Bueno, buen día. Con respecto a la situación de la lucha docente en el departamento Ledesma, Jujuy, es parte de toda la lucha ahí en la provincia, que hace más de 40 días me empezó a arrancar con las marchas por reclamo de salarios dignos, justamente tomando un poco lo que pasaba en la provincia de Salta y que en Jujuy no se movilizaban. Cuando te incluso cobran sueldos menores, ¿no? Están en estado justamente uno de los sueldos más bajos de todo el país, con la inflación más alta de la Argentina. La provincia de Jujuy tiene la inflación más alta de la República Argentina. Y las distintas movimientos, las marchas, también ir al Ministerio de Educación, lo que después se sumaron las comunidades originarias en reclamo por sus territorios frente a lo que se presentaba la reforma de la constitución provincial, es como que nucleó distintas luchas en torno a un modelo que va a seguir excluyendo a la gente, ¿no? Entonces a todos los trabajadores, a los pueblos originarios y en este caso al sector docente. Ahí donde se empezó a profundizar más la lucha con las represiones que hubo, la persecución también a sectores docentes y donde se empezó a acompañar también hasta los cortes de ruta, como en Finca El Pongo, en la zona de Perico, junto con las organizaciones sociales también se acompañó ciertos cortes ahí en Ledesma, en Fraile Pintado, que después en Fraile Pintado hubo una represión cuando se hizo una caminata docente desde Libertador hasta Fraile Pintado los días posteriores a la represión del 20 de junio. Y ahí de donde ya de días anteriores se decidió armar a la entrada sur de Libertador General San Martín una permanencia con carpas, un campamento, de mostrar permanentemente hacia la gente que transitaba para que sea visible que se estaba luchando, ¿no? Por salarios dignos. Y al no recibir ni respuesta del gobierno y también la comisión directiva de ADEP, que justamente son los que acordaban con el gobierno tirar salarios a la baja, ahí donde ellos sintieron la traición de la comisión directiva. Entonces, un reclamo justamente a la comisión directiva del sindicato, ¿no? De los docentes de enseñanza primaria, y por lo tanto esa protesta permanente, y que hoy actualmente, ayer se produjo la toma del edificio de ADEP en Libertador General San Martín, que generó que venga la secretaria general y la comisión directiva. O sea, cosa que en todo este tiempo han querido tener contacto o un contacto muy superficial, o sea, no hacerse cargo de la lucha que están encarando las bases docentes, y ayer, bueno, tuvieron que dar la cara y ahí debatir en forma presencial todos estos reclamos que está haciendo el sector docente, así que esa es un poco la situación actual de este sector que sigue reclamando al gobierno que dé una respuesta, un salario que equipare por lo menos a la canasta básica, es menor que la canasta básica, y también el tirar esta reforma anticonstitucional porque va contra los derechos de toda la gente y los sectores trabajadores, porque ya se está viendo que los sectores docentes, todos no van a tener ni siquiera derecho a reclamar, pedir paritarias, porque todo esto es algo que va a aplastar esta reforma ilegal. Eso es más o menos la situación actual y siguen en la permanencia al costado de la ruta, participando de las marchas continuas y en apoyo también a los otros sectores y las comunidades originarias que hoy están haciendo el Malón de la Paz.